Notifraiva, la información desde Chiapas sobre los derechos de los pueblos originarios y el ejercicio de los derechos humanos. En conferencia de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se presentó en la voz de Ignacio del Valle de la comunidad de Atenco el pronunciamiento del Foro contra la Prisión Política y por la Libertad de Alberto Patistán, así como el calendario de acciones a realizar a nivel nacional. Y constatar que nuestro dolor es un trozo más dentro del mapa represivo que dibuja el mal gobierno y las instituciones encargadas de impartir justicia. También vimos que muchos y muchas son nuestras luchas y muchas las compañeras que están privadas de libertad por el hecho de que estas luchas son parte vital en su caminar. Vemos que la represión es una constante, es un camino que los de arriba van dibujando, transfiriéndole mayor o menor intensidad, pero que no cesa. Dislocada nacional e internacional el 19 de junio para exigir la libertad de Alberto Patistán. Dislocada nacional e internacional en septiembre, octubre, campaña nacional e internacional de pronunciamientos para exigir la libertad de las presas y presos políticos y denunciar violaciones de derechos humanos. Caravana de visitas y denuncia en los penales donde están nuestras y nuestros presos. También se ha creado un blog donde se podrá dar continuidad a nuestras presas políticas y presos. La dirección del blog es Foro por la Libertad, noblog.org. Por la otra parte, queremos remarcar la importancia de no dejar en el olvido a las y a los que están en prisión. A ellas construyen una parte importantísima de nuestra lucha y en nuestro caminar. Nuestro compromiso es con los de abajo. Asimismo, se compartió un videomensaje del Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York por la Semana de Lucha Mundial por la Libertad de Alberto Patistán y Francisco Santis a tumbar las paredes del calabozo, en donde la familia de Francisco Santis y la Junta de Buen Gobierno de Bentic dieron su mensaje sobre la inocencia de Francisco y un saludo a la Semana Mundial. Hermanos y hermanas, somos familiar de Francisco Santis López. Le damos de conocer que nuestro compañero Francisco, que está detenido desde el 4 de diciembre de 2011 y hasta ahora está preso injustamente por un delito que no fue cometido. Y ya que hace 6 meses está preso al cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Pero nosotros, como familiares, ya presentamos testigos por parte de Francisco, y el mal gobierno no quiere liberar a Francisco, porque lo sabe que es base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También nosotros, como familiares, sabemos muy bien que no ha cometido ningún delito. El problema que ve el gobierno, solo por luchar por la justicia, democracia, libertad, como una organización del EZLN. Y como familiares de Francisco, sabemos que hay muchas organizaciones y personas solidarias a nivel nacional e internacional que también están exigiendo su libertad. También queremos invitarlo a todos los compañeros y compañeras de sumarse a la Semana de Lucha Mundial por la Libertad de Alberto Patistán y Francisco Santis López a tumbar las paredes del calabozo, convocado por el Movimiento por Justicia del Barrio, la otra campaña de Nueva York, que se llevará a cabo los días 15 a 22 de mayo. Queremos decirles que sigamos con todas las acciones de lucha de acuerdo a sus modos hasta ver libres nuestro compañero. Se compartieron en voz del profesor Martín Ramírez las acciones que se realizarán en el municipio de El Bosque del Movimiento del Pueblo del Bosque por la Libertad del profesor Alberto Patistán. los malos gobiernos que han pasado, como Albores Guillén, Pablo Salazar y como Juan Sabines Guerrero, se hacen de oídos sordos. El pueblo del bosque grita, reclama, pero nunca hemos visto ningún gobierno que abre las puertas para negociar con el pueblo. Jamás hemos visto un gobierno con esa voluntad de apoyar al pueblo. Nosotros como pueblo gritamos, hemos gritado en muchas partes, hemos manifestado la libertad de Alberto Patistán Gómez. Y nadie hace caso, y por eso nosotros seguimos luchando como pueblo. Hoy es el momento de empezar ya con acciones más fuertes, porque los malos gobiernos nunca van a escuchar la voz del pueblo. Este es el mensaje que traigo desde el pueblo del bosque, un lugar abandonado, lugar de la injusticia, lugar del desprecio, un lugar que está lleno de problemas. Escuchamos la palabra del colectivo IC sobre su visita a Alberto Patistán en el penal federal de Guasave, Sinaloa, en el norte de México. Decirles que para Alberto fue una gran alegría recibir la visita, y con su rostro notamos que él está fuerte en su espíritu. Su sonrisa, como siempre, nos saludó. Comentó que otros reclusos en el Ceferezo los ve más desesperados. Y agradece muchísimo todas las muestras de apoyo, todas las actividades, el tiempo que cada quien hace a favor de su libertad y de la libertad de todas las compañeras y compañeros presos injustamente y presos políticos. Por eso hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la encargada de dar seguimiento a las recomendaciones que el subcomité el subcomité de la ONU para prevenir la tortura en México ha hecho al gobierno mexicano. La Comisión Nacional de Derechos Humanos debería estar visitando todos los ceferezos del país. Hacemos un llamado para que en inmediato visite el ceferezo número 8 en Guasave y constate cómo está en proceso de construcción y por lo tanto no tiene las condiciones para estar en funcionamiento. El que esté en construcción significa la reducción de los derechos mínimos que tienen los ceferezos. Los reglamentos ya de por sí son muy estrictos y limitantes, y esta condición de cárcel en construcción los reduce aún más. Es inaceptable. Han argumentado que porque está en construcción Héctor no puede entrar a la visita, que porque está en construcción nomás podemos ver a Alberto bajo un cristal, en ventanilla, con un plástico, con una audición muy mala, que porque está en construcción las visitas no tenemos lugar donde estar, estamos en el basurero, al lado del basurero del penal, con los camiones pasando todo el tiempo, y también porque está en construcción no tienen visita de la pastoral penitenciaria. Y al finalizar, Gaby Patistán se pronunció sobre la campaña y por su papá, Alberto Patistán. Bueno, compañeros, muy buenos días, por estar acompañándonos en este momento. Primeramente, agradecerles por haber dado el seguimiento de mi papá por estos 12 años que hemos venido en lucha, tanto los familiares como el pueblo y la sociedad, en pedir la libertad de mi papá. Ahora y que ya han pasado ya casi 8 meses de su traslado injusto, pues no ha sido nada fácil para nosotros los familiares, ya que económicamente pues no contamos con tal recurso para ir a visitarlo, pero esperemos en Dios y en ustedes de que nos sigan apoyando en esta lucha, en esta semana. Por la campaña de la libertad de mi papá y del otro compañero Francisco, pues que nos apoyen estaremos eternamente agradecidos a que nos acompañen, a que se sumen por esta lucha, por sus diferentes modos y espacios en que puedan, a que nos ayuden. Lo que pedimos es justicia y regreso de mi papá, pero que regrese libre, porque ya han pasado 12 años, 12 años de injusticia, 12 años robado de inocencia, y como también nosotros, 12 años en que no hemos convivido con un padre. Entonces, pues sería todo. Gracias. En esta semana que transcurre continúan las acciones en todo el mundo por la libertad de Alberto Patistán y Francisco Santis. Súmate a las acciones en www.solidaridadchiapas.wordpress.com. Por el Centro de Derechos Humanos, Roberto Lomelas Casas, Fraiva Medios.